gotta get it, no limit. So I became America's most wanted. All I ever wanted was a fancy car, a crib for my mom and a MasterCard. Baby, you know this in Hollywood. Two cup flicks with Clint Eastwood. Went from a teen to a young adult. No excuses, that ain't my fault. Run away, we live like runaways. Wake up, stretch your morning yawning. Trying to make it through the day. Brush my teeth, hit the streets. Where there's heat, we avoid the beef. Hoping one day, yeah, we don't have to run away. Gotta escape. I didn't wanna run away. My hard day's work, a daytime I made, a nighttime I nerves. Work so hard to make sure we survive. Living a ghetto paradise. But sometimes I wake up screaming in the middle of the night. Hoping that darkness brings me light. Praying for that better day when we won't have to run away. Earth, Wind and Fire como invitados especiales de Wyclef Jean junto a The Product GMB en esta canción Runaway. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. El turno es para el Reino Unido, un grupo que se formó en los 80. Fue fundado por Mark Riley, de ahí salió Basha, a quien oímos recientemente. Pero esta es una grabación que hizo este grupo en el 2010, Matt Bianco. Este disco se llama Sunshine Days y fue un disco en el que cogieron sus clásicos y les hicieron versiones que en ese momento eran nuevas. Esta es una de ellas, una canción original de 1984. Aquí está Half a Minute. Half a Minute. Matt Bianco, Half a Minute, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos a continuar ahora en tres lugares. Nos vamos a Japón, nos vamos a Estados Unidos y también nos vamos a Italia. Nos vamos a Japón primero que todo porque el turno es para una de las cantantes más importantes de la escena del jazz japonés, Yasuko Agawa. Pero también nos vamos a Estados Unidos porque esta es una versión que ella hizo de un clásico que originalmente compuso y grabó Stevie Wonder en su álbum Journey Through the Secret Life of Plants de 1979. Y nos vamos a Italia porque esto es un remix del cover de Yasuko Agawa, esa canción, y el remix lo hace nada más y nada menos que uno de los productores y músicos más importantes de la escena italiana de los últimos 20 años, Nicola Conte. Maravilloso su sonido. Es más, esta es la canción con la que generalmente se despide este programa, pero ha sonado muy pocas veces, así que me parece bueno recordarla. Aquí está Yasuko Agawa de Japón, con el New Perspective Rework por Nicola Conte de este clásico original de Stevie Wonder, Send One Your Love. We'll be right back. Yasuko Agawa cantando un clásico de Stevie Wonder en un remix de Nicola Conte, Send One Your Love. Le saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora en Inglaterra con uno de los grupos más importantes del movimiento del R&B, del acid jazz de ese país. Un grupo que se formó a principios de los 80. Fue formado por Blue Monique, que toda su vida ha sido su líder. Y de ahí han salido grandes cantantes como, por ejemplo, Mesa Leek. Y han colaborado con todo el mundo, con Chaka Khan, con Mario Biondi, creo que con Jamiroquai también. Y me refiero a Incognito. Esta canción es de uno de sus discos más recientes, esto es del 2014. El disco se llama Amplified Soul y la canción así, I Couldn't Love You More. I feel Incognito, I couldn't love you more. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM. Nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. En el sonido me acompaña Paula Cárdenas. Nos vamos ahora a tres lugares. Nos quedamos en Estados Unidos, también volvemos a Japón y nos vamos a Brasil. Volvemos a Estados Unidos porque esta canción es uno de los grandes clásicos del pop estadounidense de los últimos 40 años, en su versión original. La original fue hecha en 1981 por Daryl Hall y John Oates, más conocidos como Hall & Oates. Esta versión la hizo un gran productor japonés, uno de los más importantes del movimiento de Shibuya, Keito Watei, para su segundo álbum en solitario, Sound Museum, lanzado en 1997. Y se le une aquí una de las voces más lindas de la música brasileña en la actualidad, la hija de João Gilberto, que en paz descanse, y Miúcha, que en paz descanse también. Me refiero a Bebel Gilberto. Aquí están Tou Watei y Bebel Gilberto con esta versión de Private Eyes. What's my heart? Guatei, Bebel Gilberto, Private Eyes. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y ahora vamos a viajar al Reino Unido, a Inglaterra concretamente. El turno es para, yo creo que dos de los personajes más famosos de ese país. El primero, literario, cinematográfico, creado por Ian Fleming, encarnado por diferentes actores como por ejemplo Sean Connery, Roger Moore, también Daniel Craig, Pierce Brosnan, George Lazenby, Timothy Dalton. Me refiero a James Bond. Esta canción es el tema de la primera película que hizo Roger Moore en este papel en 1973. La última fue en el 85. Y esta canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original. Y el otro personaje muy reconocido aquí es el autor de esta canción, Sir Paul McCartney, quien lo hizo junto a su esposa Linda y la grabó con su banda Wings, con la producción de Sir George Martin. Aquí está esto que dice así: Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Sir Paul McCartney, Wings, Live and Let Die. Nos vamos a quedar ahora en Estados Unidos y también nos vamos a Brasil. Nos quedamos en Estados Unidos y nos vamos a Brasil justamente porque este es un disco que se hizo en el año 2014. Fue hecho por dos productores europeos, Frank y Christian Berman, quienes decidieron darle acompañamiento brasilero a algunas de las grabaciones icónicas del soul y el jazz de los Estados Unidos. Así que consiguieron los derechos de temas de Bill Withers, de Aretha Franklin, de Marvin Gaye, de Billie Holiday, de Andy Williams, y básicamente solo conservaron la voz, y luego eso decidieron que todos los acompañamientos iban a ser completamente brasileros, y se fueron a grabar en Río, y salió este proyecto espectacular llamado The Brazil Connection. Por ejemplo, esta es una canción que originalmente grabó Bill Withers en 1977, compuesta por él y por Skip Scarborough. Y ellos le dieron el acompañamiento de grandes músicos brasileros, como por ejemplo el guitarrista Torquato Mariano, el bajista André Vasconcelos, el baterista Jurim Moreira, el trombón de Algivas, Marcelo Martins en el saxofón tenor y Jesse Sadoc en la trompeta, y es realmente espectacular el resultado. Aquí está la versión de Studio Rio de The Brazil Connection con la voz de Bill Withers de esto que dice así: Lovely Day. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. Lovely Day Bill Withers, Studio Rio, y ahora nos vamos en Visa Múltiple FM a Inglaterra, con un hombre de ascendencia griega, pero realmente inglés este hombre, hizo toda su carrera, toda su vida ahí. ¿Qué falta la que hace hasta el sol de hoy? El señor George Michael. Este fue el último disco de material completamente inédito que él nos dejó. Fue en el 2004 y fue un disco que tomó 5 años de preparación. Tal vez por eso el disco se llamaba Patience, paciencia. El primer sencillo de ese trabajo, que se llamó Freak, yo recuerdo que lo estrenamos en esta misma emisora en el 2002. Pues bien, el disco, como dije, no salió hasta el 2004. Y es realmente espectacular, como todo lo que hacía George Michael. Esta es una canción que es un homenaje a varios ídolos de la música, ídolos que fueron muy grandes para él, además, particularmente John Lennon, Elvis Presley y Marvin Gaye. Esto dice así: John and Elvis are dead. Marvin and Elvis are dead. I said if Jesus Christ is gonna save us from ourselves, how come he's loving Elvis so dead? Sí. John and Elvis are dead. Homenaje de George Michael a John Lennon, Marvin Gaye, Elvis Presley. Y a un montón de cosas que parece que ya se nos fueron. Entre ellas él. Grande George. Nos vamos ahora con alguien que también ya nos dejó. Un hombre de Estados Unidos, el maestro Barry White. Nació en Galveston, Texas en 1944. Y vamos con una canción de él que no es tan conocida. Esta es de un álbum del 75, que se llama Just Another Way to Say I Love You. Esto dice así: Heavenly, that's what you are to me. Baby, I hold you. And I touch you. I make love to you and I feel you. But baby, I still don't believe you. You're so unreal. You're like nothing that I've ever known before. My life began when I found you. Right on. So many times I searched and I could not find love so warm and true. Nothing out there I could ever compare with what I found in you. You are. Visa Múltiple FM, vamos a terminar hoy en dos lugares, concretamente en Estados Unidos y en Brasil. En Estados Unidos, en una ciudad, en Nueva York, y concretamente en un sector de Nueva York muy especial, que es Manhattan. Y terminamos en Brasil también porque esta canción es por una maravillosa artista brasilera que nació en Sao Paulo, fue descubierta por Vinícius de Moraes y fue su pianista desde sus 15 años hasta la muerte del poeta. Y luego desde el 81 se fue a Nueva York y armó una carrera muy importante allá como una de las más prolíficas pianistas del jazz. Pianista y vocalista ella, la maravillosa Eliane Elias. Esta canción es del álbum Kiss by Nature del 2002 y se llama Manhattan. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Paula Cárdenas por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer. Manhattan, o gigante coroado, porta-pé do universo, para sempre vai brilhar. Manhattan, esperança de uma vida, cujo solo se ilumina, nesse solo fervilhante, continua a palpitar. Aberto para o mundo, o teu sol iluminando, meteoritos procurando tua luz para brilhar. Yeah.